Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Soy Elizabeth Ugalde y estamos un jueves más para hablar de Agatha en todas partes, que no están hablando tanto de ella como yo quisiera, pero bueno, al menos está generando un poquito de ruido. Acompáñanos a platicar este episodio que se puso bonito. Empezamos. Los saludo de nueva cuenta, muchas gracias por estar por acá y también saludo a mis compañeros que ya están listos para hablar de este episodio. Bienvenido Guaco, bienvenido Isidro, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cuánto tiempo sin vernos? Gracias por invitarme a los anillos del poder, perdón, Agatha. A las brujas del poder. A las brujas del poder. Que qué bueno se puso el episodio, yo ya lo vi, el 7, pero de eso hablaremos en una semana más. Ah, de los anillos del poder, yo pensé que de Agatha, y te voy a decir, pues ni modo que... No, los también me gustó este de Agatha, pero el de los anillos del poder yo estaba así de... Perdón, ¿qué decías, Isidro? Yo no lo he visto. Vamos a empezar con los anillos de... Previamente en los anillos del poder. Sí. Pues es que para los despistados, los que no se han enterado, nosotros también compartimos mesa para hablar de los anillos del poder, pero para hablar del final de esa serie, nos pueden ver el lunes. La siguiente semana. Del siguiente lunes al otro. Así es. Y con Agatha sí estamos llevando semanalmente los programas. Así que pues vamos a hablar de este episodio. En términos generales, ¿qué les pareció, chicos? A mí me gustó bastante. O sea, por ahí lo que he leído también de comentarios en redes es que está bastante divertida. O sea, tuvimos este como estreno en el que mucha gente decía... arrancó bien, pero eso luego le pasa a algunas series de Disney y luego se caen. Y yo creo que este tercer episodio fue bastante sólido. O sea, me sigue gustando mucho la dinámica de este equipo, de este aquelarre. Sigo teniendo mis dudas ahí sobre la señora Hart y su destino al final del episodio. Pero en sí, cómo se comporta, me brinca mucho cómo es. O sea, pareciera que es demasiado inocente y siento que hay algo detrás que falta que nos platiquen sobre ese personaje y lo mismo que también no sé si utilizaría un término que dice mucho Francisco, el red herring, que es que nos digan qué es lo que está pasando con Mephistín, que yo lo que usualmente creo es que cuando te ponen muy en tu cara es esto, es que eso no es Yo también, bueno. Y antes de seguir con el comentario de Isidro, saludo a Luis Juárez que anda por acá. Buenas noches, todavía se usa Andamos Brujas. Y quise mencionar este comentario de Luis porque sí es cierto, ya hay mega spoilers. Dice que si ya vieron los Funko spoilers, no. Sí. Gente, si no quieren conocer los spoilers de la verdadera identidad de un par de personajes de Agatha en todas partes, silencien en la palabra Funko y Agatha ahí en sus redes sociales, porque sí, Marvel lo volvió a hacer y ya arruinaron la sorpresa para algunos. Yo no he querido ver sobre... No sabía, pero es es algo que ha pasado, ya parece común. Y como que no les importa demasiado, creo yo que debería importarles. Tanto, sí. O sea, con juguetes en general, les ha pasado, ahora mencionan Funko, pero les ha pasado con Lego y les ha pasado con Hot Toys. Por ejemplo, la primera vez que vimos a Hugh Jackman con máscara de Wolverine fue por el Hot Toy. Entonces, sí, muy feo eso, tache, por eso, gracias Luis que no lo pusiste, por favor no lo vayas a poner. Sí, ahora sí, Isidro, por favor, tu opinión. A mí me gustó mucho, creo que está hecho para ser serializada este programa, pues, o sea, está pensado para que sea semana a semana, y ¿cuál sería el término? El reto que se enfrentaron esta semana está muy interesante, me recordó un poco a la película estas de Panic Room, pero la dinámica está interesante porque van metiendo como muchas cosas, y manejan este misterio. Creo que hasta ahorita va como bien. Y me gustó su vestimenta tipo esposas desesperadas o las esposas de Stanford y de todos, hasta de Tim, así de se ve como muchacho serio este muchacho así. A mí lo que me desespera un poco es que tiene como que no le hicieron bien las cejas y las tiene como chuecas. Tiene una más arriba que la otra. No sé si es a propósito o qué, pero a mí me... De que así nació, guaco, y nosotros decimos... No, pero pues te la puedes sacar así, ya te la enderezas o algo, pero sí parece que le pegaron mal ahí el velcro, no sé. Le gusta hacer... Discriminas a los cejas disparejas. ¡Qué mal! No, todo mundo somos asimétricos en más de un sentido, pero es, o sea, eso sí parece que cosieron mal al moped, ¿no? O sea... Saludamos a Arthur, que ya anda por acá, dice, hola, buenas noches, señora Hart, no te tocaba. Gente, para los que no nos conocen, vamos con full spoilers desde el principio, entonces sí, estoy contigo, Arthur, no le tocaba, yo sufrí mucho, bueno, no sufrí mucho, pero sí sentí muy feíto. Y nos dice, chale, a mí me saltó ese spoiler en Facebook, qué mal, lo siento mucho, Arthur. Y ahora por lo menos ya hubo mención a Mephisto. Sí, yo siento que Marvel nos está troleando, pero bueno, vamos por partes. En el episodio anterior vemos que nuestras chicas ya están en el principio del sendero de las brujas. Se quitaron sus zapatitos porque yo no le puse mucha atención realmente a la balada de las brujas que cantan cuando están invocando la puerta, pero parte de la balada pues son instrucciones para recorrer el sendero. Y una de esas instrucciones es justamente que se tienen que quitar los zapatos para conectar mejor con el sendero y con la magia que el sendero tiene. Entonces pues, se quitan los zapatitos, la señora Hart tuvo como bastante protagonismo desde el principio. A mí me sacó un poco de onda que la vemos, como dice Guaco, muy tímida e inocente en el primer episodio, y acá sí ya está más refunfuñadora, ya está con que no, es que esto es un secuestro, que creo que es un poco alusión a lo que Wanda hizo con todos ellos y el pueblo. Esto es un secuestro, se va, anda explorando sola y todo, y pues sí, finalmente, de cierta manera, el episodio se centra en ella. Como digo, me consternó un poco ese cambio de tono en su personaje, y también coincido con ustedes que me encantó el look de señora Fifi. Me gusta que Isidro haya mencionado justo el de Esposas Desesperadas porque fue la primera referencia que yo tuve, pero ya después checando bien, la referencia es más bien sobre Big Little Liars. Big Little Liars. Liars, sí, gracias. Que incluso dicen, uno de los personajes menciona algo así como, ¿has visto la serie de tal, Mentirosas? Y yo, ya lo caché. Y como yo sí vi esa serie, pues ya, la caché. Pero vemos aquí su acertijo que me gustó mucho, que sí lo adiviné. Sí lo adiviné a la primera. Y también empezamos a ver como varios spoilers del final. Cuando ves por segunda vez el episodio, que yo sé que muchos no lo hicieron, te das cuenta en esos detallitos, como por ejemplo, la señora Hart dice, entiérrenme, quiero que me entierren en esta cocina, y básicamente fue lo que le pasó. También dice, no me acuerdo en este momento qué otra cosa, pero bueno, ¿qué fue lo que más les gustó de esta transición o qué impresiones les deja? Yo el episodio lo sentí como, o sea, tiene muchos elementos que siento que aparecieron en Harry Potter y el Cáliz del Fuego. Esta idea de que tienen que seguir ciertas cosas para poder hacer, o sea, encontrar elementos para poder hacer su pócima y así. Pero también lo que decía ahorita en la introducción de que yo no le creo a Mephistín y a la señora Hart, principalmente Mephistín porque... En teoría es el que va a aprender y sabe un chorro de cosas que ellas deberían saber o deberían acordarse, y él va y se las señala. Justo lo que hace falta, y a que nadie se le ocurre, él curiosamente lo tiene como muy fresco, Yo sé que le explicó a Agatha que o sea, que quiere seguir aprendiendo, pero que ya llegó hasta el tope de los libros y más allá de los libros ya no puede seguir aprendiendo más. O sea, entiendo que tiene el conocimiento de todo lo que ha estudiado a partir de los libros, pero como que sí, como que parece que él les dice, ay, miren, ya vieron, esto de aquí casualmente nos va a hacer, no sé, hacer de ayuda. Que es justamente lo que hizo Ojo Loco Moody con Harry en la película. Por eso digo que sentía que tenía un poco esta relación. Y al final de cuentas, Ojo Loco Moody no era Ojo Loco Moody, era otra persona, era Barty Crouch Jr. haciendo todo lo posible para poder juntar al final los elementos que necesitaba Voldemort para hacer su pócima y revivir. Y en este capítulo tenemos una pócima. Siento que el... Obviamente no el concepto completo, no es que lo esté tomando de Harry Potter porque Harry Potter lo ha tomado de otros lados, simplemente es una estructura de guión de cosas que no sabes y que ellas tienen que ir descubriendo poco a poco, es lo mismo, o sea, lo mismo sucede en ambos lados. Entonces, pues sí, hay mucho, en todo momento hay como muchos guiños hacia otras cosas. Me gusta mucho que la parte obviamente del sendero es muy como del Mago de Oz y tenemos la referencia de uno de los dibujos del libro del Mago de Oz en las en los créditos, que hasta el final su único, bueno, el lugar por donde tienen que escapar sea una estufa, que pues es el lugar donde pues perece la bruja de Hansel y Gretel, y dicen, ay, no, es que así se murió una muy buena amiga. La amiga se murió así. Que tenía una casa muy dulce o muy, muy linda, algo así, dicen. Y yo, sí, sí, sí. Entendí esa referencia. O sea, está lleno de todo eso. Está bonito. Y sí, esto, o sea, creo que es una... Algo de lo que medio me quejaba un poco la vez pasada es que solo tuvimos el principio de estilo True Detective y así, como para hacer este brinco a otras realidades. Creo que si lo van a hacer de esta manera, en la que no es que pierdan la conciencia, pero al lugar al que vayan van a terminar viéndose de una manera diferente, van a hacer lo mismo de ir brincando entre estilos de series, pero de una manera diferente a como lo hicieron en WandaVision, y creo que eso está muy cool. Sí, yo concuerdo con lo que comentan. Adicionalmente me gusta la dinámica porque ya es... nos da tiempo de conocer un poco más los personajes, con esto que vas a tener alucinación por tomar vino, y o sea, cada una de esas partes, eso de que se hinchen con el vino así, está bien bueno, y sobre todo lo de ti, ¿no? O sea, nosotros sabemos que es un misterio, pero de repente las demás se dan cuenta que él es un misterio también, y obviamente te genera la suspicacia con Agatha, y ya ves que le dicen al chavo de, oye, ahora ten cuidado con esa, te la estás sacando. Entonces, es eso, o sea, están tratando de generar, de poder cruzar las pruebas para obtener el poder, pero al mismo tiempo, pues, no deja de ser que todas andan cuidándose unas a las otras, y Agatha vuelven a reforzar que no es una buena persona, porque luego nos ha pasado es que hacen que los malos tengan como una razón de ser, pero aquí claramente nos refuerzan de, no, o sea, no se confíen de ella, o sea, todo el tiempo el guión está diciéndote, no es una buena persona, o sea, si las va a lanzar debajo del autobús, como se dice, lo va a hacer, porque ven que aquí a cada rato está viendo cómo salirse, o sea, para ellos es como de, vámonos moviendo, y siempre va como tratando de ir como adelante, entonces esa parte está interesante, y al final pues tienen que estar haciendo estas funciones como de equipo, ¿no? Esa parte me fascinó de, el reloj sigue funcionando y es como, pues claro, les falta la otra changa, o sea, ¿cómo la dejan ahí olvidada? Pero me gusta porque tú en ese momento como espectador lo estás pensando y el guión es como, ya, o sea, sí lo tenemos claro, o sea, no es un error de guión, sabemos qué va a pasar. Sí, estoy muy de acuerdo con ustedes. La verdad es que quiero regresarme un poquito al Mephistín, que dice Guaco, ya lo vamos a bautizar así en este programa. Saludamos a Mario Rodríguez. Hola Mario, qué bueno que estás por acá. Nos dice Luis Juárez, cuando cantaban en el D23, la señora Hart no cantaba, como el gordito que salía con parchís. Yo sí entendí esa referencia, qué horror. Luego dice... Perdón, es que acá mi pantalla está como pixeleada y no veo. Lo que hacen... Lo que dicen que el hechizo que trae Tin lo aísla de la brujería no tiene sentido. De otra forma sería como el monje católico de Eric el Vikingo. Sí, bueno, yo lo conozco solo por la serie, Luis, pero sí entendí tu referencia. Además de que no tendría por qué estar ahí si no, ¿no? Entonces, vámonos a regresar tantito a Mephistín y luego a la señora Hart, que también hay mucho que mencionar en lo que dice Isidro. Pero, pues ya que empezamos a hablar de Tin, yo también tengo mis dudas muy serias respecto a este chamaco. O sea, yo primero sí me había comprado la teoría de que es el hijo de Wanda y Vision, que es Billy, y ahora incluso cuando dice, ay, a mi papá le gustaba mucho utilizar este, o mi papá amaba este artefacto ese con el que calientan el agua, como en referencia a que Vision andaba mucho en la cocina, en alguna vez lo vimos en las películas de Marvel, cuando recién empezaba ahí como a conquistar a Wanda, o cuando le dice algo así de, ay, mi vida cambió a los 13 años, o tuve muchos acontecimientos importantes a los 13 años, si es así de, ok, puede ser que nos está dando el spoiler de que es Billy. Pero como dice Waco, de repente es muy obvio, pero también se vio muy obvio cuando hacen la referencia a Mephisto, y por eso digo que Marvel nos está troleando. Porque cuando le dice, y ahorita lo siento, se me fue el nombre de la bruja, la de las pociones, cuando le dice, es que Agatha podría tener a su hijo enfrente y no reconocerlo. Se fue así de, ay, no me estás diciendo que es su hijo, de verdad es su hijo. O sea, ahí te están soltando, en toda esa plática te están soltando dos posibilidades. Una, o que es evidentemente el hijo de Mephisto, que ya lo habíamos planteado la semana pasada por esto del Black Heart, o que es el hijo de Agatha. Y otra cosa que me desconcertó un poco es que Agatha, como dice Isidro, parece mala persona, pero al mismo tiempo cuando Tin le dice algo así de, si no te lo tomas tú, me lo tomaré yo, ella luego reacciona de, no sé si por el recuerdo de su hijo o porque sí parte de ella le dice que él es su hijo, no sé, pero esa reacción de Agatha no me parece trivial, sí creo que trae más detrás. Entonces, ¿qué opinan de esas teorías? ¿O cuáles son sus teorías al respecto o no quieren tener teorías al respecto? Le están dando semillas, o sea, le están sembrando a Agatha como, sí, semillas de redención, como de, no, o sea, sí es mala persona porque todo el tiempo está tratando de ser mala, de tratando de demostrar que es, no demostrar, sino es egoísta, o sea, todo el tiempo es egoísta, y ella se los dice, así de, pues yo las traje aquí porque yo quiero mis poderes de vuelta, yo quiero salirme de aquí, y no me queda de otra más que juntarme con ustedes, pero sí siento que es ese tipo de arco de personaje en el que una vez, o sea, primero odia a su equipo, y una vez que se acostumbra a estar con su equipo, como que los va primero tolerando y después se termina encariñando y haciendo cosas buenas por ellos o incluso hasta sacrificándose por salvar a alguno de ellos. En este caso, justo lo mencionas con Tin, porque sí, o sea, él empieza como a orillarla a que deje de hacerse pues, la mensa y que todo el tiempo es, como dice Isidro, está buscando la salida, está buscando puertas y ventanas y nada tiene manijas, nada tiene manera de que se abra. Mientras las demás están tratando de resolver todo, ella nada más está viendo cuál va a ser su salida fácil. Y justo pasa, ¿no? Con lo del vino, que se lo va a tomar, pero hace como que no se lo toma y lo echa por acá. Pero, o sea, se veía por la edición y por lo que pasa, que era inevitable que iba a terminar tomándoselo. Y el hecho de que casualmente esté este muchacho que es menor de edad y que, o sea, pueden ser brujas y lo que sea, pero ¿cómo vamos a permitir que un menor vaya a tomar vino? Eso se me hizo muy curioso, se me hizo muy chistoso, muy maternal de parte de todas las brujas, y al final es lo que les, o sea, les termina salvando, ¿no? Porque necesitaban la sangre de alguien que no hubiera consumido el vino y así. Entonces, sí siento que están encajando demasiado bien las piezas del rompecabezas porque yo creo que él es el que está detrás de todo buscando un poder más grande. Probablemente no creo que sea el hijo de Agatha tratando de recordarle a su mamá que existe y que al final sean felices, sino que es un personaje oculto que busca también un poder más grande, y así como parece que Agatha está utilizando a la Aquelarre para su propio fin, él las está utilizando a todas, principalmente a Agatha, para llegar a él, a su propio fin. Sí, yo también concuerdo, o sea, están jugando con esa parte, pero yo no me clavaría como tanto en ese sentido, porque están jugando a espejos, pues. Porque si se dan cuenta, cuando tiene la alucinación Agatha de lo del niño, si se dan cuenta, dos escenas antes lo que nos dicen es que de los niños que había sacrificado por lo del libro, pues. Entonces, yo creo que más bien eso, o sea, y esta parte donde ella se toma el vino que se va a tomar el otro, es tan... Los pone en una situación complicada porque es como de no confiamos en nosotros, pero al final le necesito todo el aquelarre para poderlo hacer. O sea, no puedo seguir avanzando, pero tengo que tener un plan B por si veo que esto va a valer queso, poderme salir, que es lo que está haciendo Agatha. Entonces, sí, yo creo que más bien va por esa parte. Y sí, punto de Disney Plus de niños, no beban. De manera sutil. Estoy de acuerdo. Saludo a Edgar Pérez. Hola, Edgar, qué bueno que andas por acá. Nos dice saludos. Nos dice Luis Juárez. Yo digo que el hijo de Agatha es el conejo. Sí, yo también creo que sea, pero no sé. El conejo ya debe estar hecho taquitos o algo, porque lo dejaron afuera ahí con las brujas. Está hecho michiote. Perdón, cómo se nota que no me gustan. Y nos dice también, en Italia sí lo hubiera tomado. ¿No te gustan los conejos o no te gustan los michotes? No me gustan los conejos. Se me hacen roedores grandotes. Yo sé que no son roedores, pero se me hacen roedores grandotes. Pero bueno, otra cosa que me hace desconfiar de este chamaco, sí, la vieja, es justo lo que dice Agatha de algo así como que ese hechizo es muy... Es como para novatos, ¿no? Es un hechizo, demerita el hechizo de sigilo que trae el chico. Dice que cualquier aficionado podría hacerlo. Y ya vimos que este chico sí hace magia, porque fue el que le creó la ilusión cuando estaban en la comisaría y un par de cosas más. Entonces, sí, yo creo que él mismo se lo puso. Entonces, coincido en lo que dicen, que muy probablemente no es ni Mephisto, no es ni el hijo de Agatha, es un personaje que no tenemos ni idea, así que como dice Isidro, no nos clavemos, no caigamos en el Mephistazo, gente. Es lo que Marvel quiere. Pero bueno, les decía que vamos a regresar con la señora Hart, porque hay un detalle que me llamó la atención, y es que en los pósters promocionales, en los pósters de personajes, a cada personaje le daban como un entorno distinto. Y el póster de la señora Hart, Sharon, es justamente el entorno del episodio de ayer. Eso me podría... no sé, dar pistas, espero que no, porque Marvel hizo sus spoilers, de que dependiendo el póster en donde aparece cada una de ellas, será el lugar en donde se van a morir. Es altamente probable. Pero sí, creo que Marvel es muy malo para esto de los spoilers, como dice Hueco, parece que no le interesa. Entonces, sí, esperemos que no. Esto que decía Isidro de cuando están todas hinchadas, no sé ustedes, pero a mí me recordó mucho a esto de las brujas de Eastwick, cuando se convierten en cerdos. ¿Sí es en cerdos? No, en ratas. En ratas, sí. Dije, puede hacer referencia a eso, pero no sé. ¿Algo más que quiera decir de la señora Hart? Bueno, básicamente lo dije todo yo. Pues como decía, no le tocaba, que la neta es que yo creo, o sea, si se empieza a cumplir esto de que se empieza a morir cada una en un episodio o en una situación similar, siento que más bien al final va a ser un no estaban muertas, era parte de las pruebas de la Aquelarre. Que sí, Que en cosas que no tienen que ver con cómics y no tienen que ver con cosas reales, pero sí con la cultura brujeril que estuve leyendo por ahí. Esto de las pruebas en el sendero, creo que en esa tradición le llaman ordalias, ordalias. Y se basan principalmente en que las brujas para ascender o algo así se supone que tienen que pasar una prueba de acuerdo a cada uno de los elementos, fuego, tierra, agua, aire. Y en este caso, un poco explicaría, porque yo la verdad es que no entendía qué estaba haciendo ahí, la presencia del agua en el escenario. O sea, pues yo dije como, ¿por qué de repente esto es mar? Pues parece que Marvel quiso como hacer referencia a ese tipo de tradición, bueno, cultura popular que hay de las brujas. Y si es cierto esto, si es cierta esta referencia, pues en otros episodios veremos a los otros elementos involucrados en cada una de las pruebas. Pero otra de las cosas que nos mencionaban, bueno, que podemos sacar referencia de los cómics, bueno, precisamente del cómic en el que creemos que se basa esta historia del Sendero de las Brujas, es que, como decía Guaco, creo que en un principio, no necesariamente es que al final del sendero te vayan a dar un gran poder, perdón, sino que lo que dice la leyenda del Sendero de las Brujas es que lo que te van a dar es lo que necesita tu alma, lo que más necesita tu alma, aunque tú no te des cuenta de eso. Entonces, si eso es así, muy probablemente, es muy al estilo del Mago de Oz, como ya hemos dicho, pero muy probablemente al final del sendero Agatha ni siquiera recupere sus poderes, sino tal vez tenga algo que ver con su hijo, lo que vaya a encontrar al final. Y es claro que este niño, el Teen, sí sabe que hay algo ahí que él quiere, porque cuando la señora Hart dice, tal vez es el fin, que también nos referencia a que sí fue su fin, pobre señora Hart, él dice, ay no, ojalá que no. Y Agatha voltea así como diciendo, ¿por qué no, niño? ¿Qué quieres tú? Entonces, ya veremos qué pasa ahí. Pero, aunque sean pruebas pequeñas, cada una de las brujas tuvo una participación importante. ¿Cuál fue como que la prueba o el enfrentamiento que más le llamó la atención del episodio? A mí lo que me gustó fue, tun, pues más que enfrentamiento, pues es que de todos me gustó esta parte de andar buscando, o sea, más bien todos me gustaron de estar buscando los elementos para hacer el brebaje, que era de, ah, necesito petróleo, y es como de, ah, espérate, vamos a la gasolina, no, no hay gasolina, ahora vamos a buscar cosas de belleza, tampoco son, porque son naturales, entonces hay que hacer esto. Entonces, esa parte, porque aparte tienes un tiempo, por eso les digo que me recuerda mucho a un escape room, ajá, porque es como de, tienes un tiempo, tienes cosas, pero las cosas no son tan claras, pues, para poder decir, ah, claro, vamos a utilizar tal situación. Entonces, creo que las parejas que se hicieron para buscar cosas, fue lo que me gustó de la interacción. Más que una en específica, creo que todas ayudaron porque nos enseñaron más, en vez de explicarnos a los personajes, nos dan a conocer el personaje a través de las acciones que están haciendo. Y sí, eso de parte también lo de como revivir sus peores miedos, también está, o sea, sí hubo un momento en el que se puso serio el episodio, ¿no? Como cuando a la que la meten así, a que le están ahogando. Eso también estuvo medio creepy, la que ve a su mamá muerta y le dice que no la pudo proteger, también, o sea, eso de la dinámica de escape room me gustó bastante porque pues, nos ha tocado, ¿no? Hemos vivido ese tipo de cosas de escape room y es desesperante que se te esté acabando y no el tiempo. Pasamos. Y no, bueno, eso fue porque llegamos tarde. No salimos. Una disculpa. Entonces, Y, pero nada más ahí te interrumpo. O sea, sí se pone serio, pero, o sea, todos son muy creepy. Es que al final del día, pues es la idea de este tipo de productos que jueguen con eso. O sea, la mamá, la cosa esta que parece. Porque aparte son de épocas diferentes. O sea, la mamá cuando se ve como si fueran como los 40s o 50s. El doctor que anda ahogando a la que es de New Age, ese uniforme de médico es como de principios de 1900. Lo de la otra viejita, la que es la adivinadora, ven, ella más bien parece como de la época de los colonos, o sea, Ajá, casi, casi como de las brujas de Salem. así es. Entonces, para volvernos a recordar que pues ellas llevan mucho tiempo viviendo, pues. Sí, como dicen, me llama, a mí también me llamó mucho la atención eso, porque si bien, como ya mencionaron, podrían explicarnos la psicología de los personajes, hay detallitos acá que se vieron más interesantes. Eso de lo del doctor me hizo pensar como de, güey, seguro ni era bruja. O sea, era una mujer curandera, o sea, no sé, a lo mejor como remedios ahí caseros que curaba gente, pero como es justo lo que dice Isidro, de principios de siglo era súper mal visto que una mujer intentara como curar, ¿no? Entonces, es lo que le dice el médico este del, eres una vergüenza, o, pues, no dice nos das mala fama, pero todas las palabras van enfocadas a humillarla, a desacreditarla. Entonces sí creo que está bien bonito eso, que te hacen como un poco de hincapié de no necesariamente las brujas eran brujas, pero la gente las llamaba brujas por hacer cosas que no estaban, que no eran comunes, ¿no? O al menos yo así lo entendí, eso me gustó mucho. Y del el caso de la policía, me llamó la atención que yo pensaba, o sea, ya sabemos que es una bruja de sangre, ya sabemos que su mamá era la que tenía poderes, pero acá como que yo le entendí que la mamá y la abuela y todo se están como cuidando de un ente. No mencionan el tipo de ente, pero es algo que yo no había captado en en los otros dos episodios. Acá sí es como de, ok, pues Se están cuidando de Mefisto. ajá. Mejor sí, pero no sabemos, ¿no? Entonces, ya hay otro mefistoso por ahí. Pero bueno, vamos a saludar a Jorge que andaba por acá y dice, hola, mucho les estimo, pero yo paso a saludarles, pero como nunca jamás perdonaré lo que le hicieron a Pietro, no podría ver esta serie. No entiendo, Jorge, muchas gracias por estar Sí por acá. puedes, Jorge, sí puedes. Sí puedes. Nada más olvida, Pietro, olvida, Eso Pietro. no era Pietro, es todo. No era Pietro, por eso. Mario nos dice, gran personaje y tremenda canción de los créditos. Supongo que el gran personaje se refiere a Agatha, pero si no, acláranoslo, Mario, por favor. Luis Juárez nos dice, Agatha ya atravesó el sendero, ella debería de saber si se mueren de verdad o no. Ahí yo tengo Y dos dudas. ¿Sí se mencionó ya que Agatha ya atravesó el sendero? ¿O solo sí. sabe que existe? No, Pero ellas. si No. ya lo hizo, entonces, o sea, más bien ahí lo que yo estoy entendiendo es que las pruebas pueden ser distintas, no que el sendero sea siempre el mismo. Si no, no tendría chiste. Ella sabría cómo resolver todo ya. Yo lo que entendí es que el sendero, pues lo que mencionaba creo que Isidro, se enfoca en tus mayores miedos y como cada aquelarre es distinto, o sea, tiene miembros distintos, las pruebas son diferentes porque los miedos también son otros, ¿no? Eso fue lo que yo le entendí. Lo que sí, que hay una cosa que, un detalle curioso que me, del final, que a mucha gente le dio risa y yo más bien me quedé así como de, o sea, ¿qué pasó aquí? Pero ahorita lo menciono. Nada más el otro comentario de Luis que nos dice, si no recuerdan el nombre de la vidente con la mamá de Corky, con la mamá de Corky se entiende. Pues ni me acuerdo cómo se llamaba la mamá de Corky. ¿Era la mamá de Corky? ¿Qué? Yo no estoy entendiendo ese comentario. Ah, de la serie de la de Aprendiendo uh-huh. a Vivir. De los... No, la vida sigue su curso. La vida sigue su curso. Pero no, o sea, digo, no me acuerdo cómo se llamaba la mamá de Corky, así que no me voy a acordar cómo se llama este personaje por eso. Pero no, yo creo que Luis se refiere a que es la misma actriz, ¿no? Pero sí. Yo no recuerdo que fuera la misma actriz. Sí, es la misma actriz. Wow. Wow. Y lo que me asusta es que no ha envejecido, no manches. Pues no, wow. Estás viendo de cuándo es bruja que no ha envejecido. No, es que, o sea, sí envejeció, pero no tanto. Y... Sí. Y luego yo, lo que no entiendo de Agatha me acaba de pasar, así que debería de entenderlo mejor. No, lo que no entendí es que justo al final, cuando la señora Hart pues ya está, no cruzó el sendero. Ya está fría. ¿Qué, Sharon? Según yo se lo dice en serio. Y ya Hueco se acaba de burlar de mí porque seguro sí, que no entendí nada. No, yo, pero sí sabes a los muertos que les echan tierra. ¿Qué, Sharon? Pues tierra. ¿Qué, Sharon? Claro, por eso la gente se reía y yo no, pues yo... Es que nos aplicó Agatha el de y yo maté al perro. Así fue como, ay, ¿y qué tal, quién es? Okay. Que, o sea, que la neta es que, digo, no hemos mencionado el doblaje, yo lo estoy viendo en español. Me gusta mucho la voz que le pusieron a Agatha, que es la misma desde WandaVision. Pero, por ejemplo, la voz de Sharon, siento que está más, o sea, Sharon, así es el personaje, por lo cual creo que está bien interpretada, pero sí siento que es la que más brinca de las demás, porque sí se siente como que parece que está en drogas. O sea, la manera de hablar, habla como si fuera una caricatura, no como si fuera un personaje de serie live action. Eso a mí me brinca mucho, y yo estoy casi seguro que eso no es nada más del doblaje, porque así es el personaje, parece que está como por acá, así. Como, ella va como a ser Mephisto, vas a ver. Como el video de Hillary Clinton que hace wow, y así. Así siendo que anda Sharon todo el tiempo. Las que las viejitas de este de los suburbios así son, hueco. Que dice, oigan, esto no se ve como una fiesta. Así, señora, por el amor de Dios, todo lo que está pasando. Y esto ya se puso medio raro. Desde hace 2 horas se puso medio raro. Y no medio, muy raro. A mí la verdad es que sí, como dije en el episodio anterior, su personaje me cayó muy bien. Entonces todo este episodio sí me quedé muy mortificada por ella todo el tiempo. O sea, sí es así de, están aventando su pelo, pues, su cabello ahí a la poción. Y yo, ¿y el de la señora? O sea, nadie echó el cabello de la señora. O luego, ya todas se toman el brebaje, la poción. Y ella tampoco le daba nada, o sea, sí resultó obvio cuando no se paraba el temporizador, pero yo creo que no sobrevivió por el cabello que no echó. Pero hay quien cree que no se murió de verdad, o sea que es todo. Yo creo que al principio del siguiente episodio podría ser un desperté o algo así. Eso también lo hacen mucho, sobre todo en series. Que al final tú crees como de ya se murió, y en el otro no, sí logró escupir la sangre el agua que se estaba ahogando. La sangre de renacuajo que se tragó, nos dice Arthur. Chance y la última prueba de magia negra será revivirla. Que regrese como zombie. Yo la verdad es que sí, cuando terminó el episodio estaba, no está muerta, por favor, no está muerta. Pero luego me acordé de la oficial Cody, de Secret Invasion. ¿Sí? Que yo pedía a todos los santos de Marvel que la revivieran, que no estuviera muerta, y no pasó jamás. Entonces dije, Hasta ahora. Que es una serie como más light. Yo creo que no, ya no nos la regresa. Ojalá que sí, pero... Ojalá que sí, que se muera sea Nick Fury. No. Que María Hill regrese. Ah, sí, María Hill sí. Ay, qué feo. Pero bueno, esto de Agatha, más allá de que ya entendí por fin porque la gente se rió. ¿Ella lo dice en serio? ¿Realmente como que pierde la memoria o es que solamente está troleando a las otras como diciendo, ¿a quién le importa a esta señora? Esa es una. Y otra, leí una teoría que se me hizo como bien loca y no creo que pase, pero hay quien decía que en realidad la señora Hart no era la señora Hart, sino Río, que Audrey Plaza, que se disfrazó en la señora Hart, de la señora Hart, y por eso es que lograron abrir la puerta, y a la mera hora se va a descubrir y todo, porque como para los que vieron algunos trailers, resulta que Río sí va a aparecer allá, y se supone que para llegar al sendero necesitas un aquelarre. Entonces, por eso dicen, ah, pues seguramente se disfrazó de la señora Hart y va a aparecer ahí. Yo no sé cómo demonios va a aparecer ahí. Esa teoría me parece bastante descabellada. Nunca peor dicho que ahora. Pero, ¿qué opinan? Sí, porque las descabelladas fueron las otras, ¿no, Sharon? Sí. Yo la verdad es que no lo veo, no lo veo tan descabellado. Lo veo probable. No me gustaría, pero lo veo probable. De Chuchi. A mí tampoco me gustaría. Pero bueno, siento que no hay muchísimo más material que del que hablar en esta serie. Bueno, en este bueno ya nos vamos, adiós. Díganme si creen que se me está escapando algo importante. Me gustó cómo al final se avientan ahí, porque aparte entran por un, se supone que es un horno, pero termina siendo un tobogán como de parque de acuático. Entonces, ¡uy! Y cómo se van amontonando una con otra hasta el final y se van pegando. Eso estuvo bonito. A mí me gustó eso que mencionaste de la referencia a Hansel y Gretel, a la bruja de Hansel y Gretel, sí. Perdón, ¿qué? Isidro. Que creo que es otra cosa que esta es de las series de Marvel que, o sea, más han estado trabajando en este, ay Dios, ¿cómo se llama esto? En Stage, junto con WandaVision, pues, pero en WandaVision, en teoría era más a propósito porque eran programas lo que estabas haciendo, pero aquí sí, o sea, todo lo que se avientan para que funcione el programa está súper bien hecho, la verdad. O sea, ves que bajas y tienes esto que parece las escaleras que tienen como la luz de las raíces, y uh-huh, tienes el árbol, y luego se abre esta casa como de los Hamptons, porque ves que es como da hacia el mar. Entonces, uh-huh, todo el diseño de producción está como muy, muy, muy, muy bien hecho, pues. Digo, obviamente te das cuenta que es stage, pero pues sí le echan ganas, pues, como en esta parte del final de su resbaladilla. Que no sé si se dieron cuenta, pero Agatha se levanta y anda pisando a todos así de... Sí, perros, que sí. Es parte de la personalidad, lo que decía hace rato, que todo el tiempo está tanto el guión como, o sea, nos están marcando con ese tipo de detallitos que a ella no le importan las demás, a ella le importa a ella misma. Hay otro detalle ahorita que lo menciona Isidro de esta parte del stage y de las cosas visuales de la serie. No sé, yo creo que va a tener que ver con algo que vamos a ver el episodio siguiente, pero no sé si notaron que para el final del episodio, cuando Sharon aparece ahí ya desvivida, tenemos que las hojas ya no se ven azules. Ya no se ven azules moradosas, se empiezan a ver como anaranjadas blancas. Ya tenemos en pantalla la imagen para que lo chequen si es que no lo vieron. O si nos escuchan, que se vengan a ver el video. Pero sí, es un detalle menor que creo que esta serie tiene eso. De repente como que hay muchos detallitos que te van soltando que tú dices, X, ¿a quién le importa? Y a la mera hora sí tenían una razón de ser. Entonces, pues veremos. Y sí, es que no sé si uno ya está muy mal acostumbrado a que anteriormente Marvel nos había estado dando como cosas, la verdad, y perdón, pero muy mediocres en sus series. Al final ya estaban rayando en la grosería. Secret Invasion no tiene nombre, bueno, sí tiene, pero no debería. Y creo que Agatha sí, sí tiene unos valores de producción como, no sé si está bien decirles, más artesanales, pero igual bonitos, o sea, cuidados. Sí, yo lo agradezco mucho. Pero pues la verdad es que no soy tan objetiva con esta serie. Entonces, si no tienen más que añadir, vámonos con las preguntas capciosas. Yo algo, se quedó sin su bolsa Sharon, no sé si eso, o sea, claro. Siento que no, o sea, algo tiene que haber ahí, porque si no, esa es una escena que no tendría por qué haber existido. O sea, más que claro, de pronto dicen, oigan, y Sharon, y no la encuentran por ningún lado, la escuchan gritando y es porque ya se la está llevando las arenas movedizas y se traga su bolsa. O sea, realmente solo tenía que soltarla y ya, pero por no querer dejarla ahí, es que se empieza a hundir, llegan las demás a salvarla y al final de cuentas se queda sin la bolsa y aparte toda mugrosa y llena del fango. Pero sí, insisto, es una escena que no tendría por qué existir. O sea, porque creo que salvo la parte de que la tierra se tragó la bolsa, lo único que logra es que como que medio ella se dé cuenta de que esto, o sea, sea la semilla que, la gota que derramó el vaso, de darse cuenta que eso no es una fiesta. Porque después de todo lo que pasó sigue como de, oigan, esto ya se puso muy feo. O sea, después de que casi se la traga la tierra, después de que abrieron esta cosa en el piso de que no había nada y se abrieron estas puertas, bajaron por unas escaleras porque las venía persiguiendo algo que nadie supo que las perseguía, más que por ahí Agatha al final alcanzó a ver a una de las brujas bajando por las escaleras y obviamente Tin es el que lo vio, pero las demás no, las demás nada más escucharon, pero las demás sí saben que Sharon nomás se fue como de bueno, pues bueno, vámonos, pero ella ni las vio y nada más las siguió y o sea, sí. Siento, por eso insisto, que yo creo que su personaje está como muy de, ay, miren, aparte, cuando aparecen las puertas del sendero, ella es la que dice, oigan, ¿ya vieron qué es eso? Porque todas están distraídas discutiendo y ella es la que sí señala que ya están ahí las puertas. Insisto, creo que es un personaje que está tratando de hacerse el mensito y realmente es algo más importante. Ok. Yo no lo había notado, pero te ganarás una estrellita si resulta ser cierta tu teoría. Luis Juárez nos dice, y gracias Luis, que tú sí te supiste los nombres y nosotros andamos acá en la sonza, que dice que Jennifer se ve mejor con el cabello largo. Y bueno, para Luis y todos los que amaron cómo se veían las chicas en este episodio, pues ahí les ponemos una imagen. Que sí, a mí también me pareció que se le... Bueno, con cabello, porque en la otra anda pelona. Pero sí, me gustó mucho cómo se ven con su look hippie. No, y de Jennifer, el vestuario que tiene también me gusta. Ah, sí, está muy bien. Se ve muy bien. Muy bonito, muy chulo. Muy chulo. Que hasta este episodio me di cuenta que cada uno trae un amuleto distinto. Yo nada más me había percatado en el de Agatha justo porque pues, hace énfasis de que, ah, sí, sí lo tengo. Pero las otras también, Jennifer trae una como botellita, que es justo en referencia a que ella es la de las pociones. La de las cartas, no recuerdo cómo se llama. Luis, ayúdanos. Que, la mamá de Corky. Sí, la mamá de Corky. Que trae como una baraja de cartas. La policía trae un símbolo que tiene como del fuego, como dos flamitas de fuego. Entonces, sí, esos detallitos están bonitos y, como dije, no los había apreciado anteriormente, pero bueno. Entonces, esta vez no les traigo referencias porque no encontré referencias a cómics, chicos, pero pues vamos con preguntas. Uh-huh. Y como no tenemos cortinilla... Pues así, como agua va. Imaginemos que son brujos que crean pociones. Uh-huh. Denme al menos 5 ingredientes que le pondrían a una poción y para qué harían una poción exitosa. O sea, 5 ingredientes, ¿no son muchos? 3 ingredientes. Bueno, pero dame el nombre de tu poción o para qué sería. Dame el nombre de tu poción. Para patentarla. Faltan información para yo ir anotando aquí y después sí, compartirlo. Denme ideas para mi próxima microempresa, dice Van. Sí, sí, sí. Va a poner su negocio de menjurjes. Como lo vio en la covacharla. Sí. Así como Jennifer, voy a hacer todo orgánico. Orgánico. A ver, yo le pondría, ¿qué sería bueno? A ver, le pondría yo creo que obsidiana. No, espérate. Te estás yendo muy fino, yo estaba pensando así, ¿sí?, como en mugre de ombligo o algo así, no sé. Ay, yo estaba pensando en... Ay, ya se me chirrión, qué horror hoy. ¿Qué horror hoy? ¿Qué es eso? No, qué horror hoy ando que... Todo se me olvida, pero justo. Ah, yo pensé que. Haría una poción para la memoria. Y yo estaba pensando en jengibre. Jengibre, ¿qué más? Pues sí, ya que Isidro mencionó una piedra, le echaría que amatista. Y. Esencia de vainilla. Amatista. Lo tuyo es perfumería o algo así, Van. No, no, no es un menjurje para... Sí. Y por tus ingredientes sí suena más o menos a lo que luego dan en tiendas naturistas para la memoria que se compran los chavos que están en la universidad, no me dejarán mentir. Así de, no, pues trae ginseng y no sé qué. Y con eso, mira, para el examen, no, hombre, vamos a sacar 20. Descubriste mi otra faceta. A ver, entonces yo le pondría ¿qué dije? ¿Cómo se llama esta cosa? ¡Ah, se me fue el nombre! Esta piedra volcánica negra, se me fue. ¿Cantera? No. No, espérate. Piedra. Ustedes síguenle haciendo magia. Se me fue ahorita el condenado nombre. Bueno, esta piedra negra de volcán que ahorita se me fue el nombre. Rayo de luna y alas de murciélago para viajar por la noche. Rayo de luna, o sea, ¿lo pondrías a la luna macera? O sea, pones la piedra, le pones en un caldero, alas de murciélago. Que le dé el rayo de la luna y ya para teletransportarme en la noche. Va. Muy bien. Te dice Arthur que obsidiana. Hijo. Obsidiana, sí, gracias. Y yo cantera. Cantera. Sí. ¿Y tú, Guaco? Corteza de roble. Estaba pensando, es que no soy tan fan de esta idea de conseguir algo de animalitos porque pobrecitos. Pero sí, en ese sentido, creo que sin bronca, así de jugo de cucaracha, ¿no? ¡Cuácala! Es así que se mueran, que se... Entonces no hay Ciudad bronca. De México, eso siempre hay. Y aparte hay muchas, sí, exacto, es algo que podrían hacer fácilmente aquí. ¡Oh, qué horror, guácala! Costra de los tacos de cochinada. ¡Ah! Ajá. ¿Y eso para qué vayas? ¿Eso para qué sería? Para enfermar a la gente. Para hacerte un taco mientras preparas tu mejor. No, la neta es que yo te buscaría preparar algo como para hacerte invisible o algo así. Ok, muy bien. ¿Y la cochinada para qué? Pues para un taco. Entonces falta un ingrediente, chavo. Me falta un ingrediente, cierto. Ya dije... Algo de una planta, ya dije algo de un animal. ¿Qué esas son las alas para volar? ¿Alas de cucaracha? Pues sí, ¿no? No, yo dije jugo de cucaracha. Ay, guácala, sí. O sea, licuada, ¿puedes agarrar dos, tres cucarachas? Ay, no, güey. Así en un molcajete, como si fueras a hacer una salsita, así. No sé, siento que ahí podría funcionar bien algún refresco de estos que son transparentes para la idea de la invisibilidad. Como cuando salió la coca transparente, podría ser un Sprite. Sí. Puede ser algo así. Okay. Me gusta tu idea, sí. La patentaré. Muy bien. Hambre. Con jugo de cucaracha, vámonos. Nos dice Arthur que poción para ser más alto con aceite de hígado de bacalao. Uh-huh. Wow. Baba de nopal. ¿Qué? ¿Marfil de elefante? Sí. No, marfil de elefante, no. Y grasa de ballena, no, amigo. Eso ya es muy malévolo. Grasa de ballena y chocolate. Sí, suena efectiva, Arthur. Pero bueno, sí. No, para traer a la persona deseada y con jugo de calzón y cosas así pueden hacer. ¡Ojalá! ¡Te digo! Bueno, ¿quién sabe qué cosas ve en el internet? Ya me estoy empezando a preocupar, ¿eh? Porque las tiene muy claras. Bueno. Yo no quiero ser acá, pero muy extraño, muy extraño. Ahora, si fueran a Ulu, al sendero de las brujas, uh-huh, y el no nos saldríamos del camino, los llevara a una serie que les provocara mucho miedo, a una escena de una película, cómic, serie, obra de teatro, algo que les provocara mucho miedo, ¿a dónde los mandaría? A ver, ¿cómo? Si llegas al sendero de las brujas y el sendero te pone de prueba, enfrentarte a una escena de película, caricatura, cómic, cualquier cosa, producto de la cultura pop que te dé mucho miedo, ¿en dónde te pondría? ¿En dónde me pondrían? ¿En un lugar donde hay temblores así de repente en la noche? ¡Ah, perdón, Ana! En la vida real te pondrían, ¿no? En la Ciudad de México. En Mixcoac. En Mixcoac. En Mixcoac a las 12 de la noche, ¿de qué tal? Saludos. Porque, si alguien... porque aparte Mixcoac y toda esa parte del poniente de la Ciudad de México, no solo, o sea, no les basta con que México esté en una zona sísmica, la Ciudad de México sea afectada por las placas que se mueven, sino que aparte también tienen su propio epicentro. Pues tienen dos fuentes de... O sea, los sismos de Mixcoac yo no los sentí porque yo soy de Iztapalapa. O sea, ¿qué pasó? No, pero también en CU se sintieron algunos, sí, en Copilco, sí. Copilco, CU no sé, porque CU es piedra volcánica. Pero bueno. Entonces, Isidro, ¿en serio? No, pero Van decía alguna serie o película, o sea, como un lugar de alguna serie, película, un lugar de alguna serie. Libro. Ajá. Ah, pues sería, ¿se acuerdan de la película esta de Shyamalan que las plantas nos empiezan a matar? Casi como lo que pasa en la vida real. Aquí le pusieron El fin de los tiempos en español. En el fin de los tiempos, cuando se hace nada más así la brisita, y así de, te va a matar la planta, mendigo perro. Ok. ¿Tú, Hueco? Yo, o sea, así como pensándole, es que pudiera ser, a mí, no tanto que me dé miedo, sino que me estresaría mucho el bosque del proyecto de la Bruja de Blair. Que no se ven ni madres. A mí es como bien básico, pero creo que la primera vez que sentí terror en la vida fue cuando vi esta de Abismo Negro, que es en el espacio exterior, así, oscuro, oscuro. ¿Sola? Creo que sí me daría mucho miedo. Esa, y en el mar abierto, con un tiburón, como la película de Tiburón. Sí, la verdad es que... Ahorita que mencionaste eso, a mí, o sea, le tengo mucho respeto, por no decir, le tengo pavor a la sola idea del mar, pero el mar en sus profundidades. O sea, ahí hay cosas cuando es negro, negro, negro el mar. Ajá, no sé si han visto, no sé si les han salido estas como animaciones o algo así que son, obviamente son como fantásticas, pero pareciera como que hay un buzo que está llegando a unas como ruinas que están debajo del océano y de pronto de fondo se empieza a mover algo lentamente. O sea, eso sí me puede dar a mí, pero horror, terror así horrible. Te va a salir el Cthulhu. Ajá. Yo cuando vi el río subterráneo dije, ¿qué diablos? ¿Qué más puede ir a ver allá abajo? Que no me imagino, pero sí. Es que la sensación, o sea, cuando estás como en mar abierto o O sea, ni siquiera te tienes que ir como tan profundo. Sí, ¿no? Y ves hacia abajo, no manches, o sea, eso de no ver nada. Nada. Y que algo ande por ahí danzando. Sí, que sepas que hay algo allá abajo que tú no ves. En el espacio lo mismo, o sea. Ajá, que sepas que hay algo allá abajo que tú no ves, pero que eso sí puede estar viéndote. Eso sí así, te pueda ver. Hay especies allá abajo que ni conocemos, que están todas raras porque no les da el sol. Pero te digo, el que no se vea como, el que no tengas como un punto de referencia, porque aparte es un oscuro raro, pues, o sea, no es como el de la noche, pues, porque es, valga la redundancia, es profundo. Sí, la verdad, como dicen, respeto y sí, hasta el temor. Pero bueno, chicos, hasta aquí mis preguntas, a menos de que ustedes tengan otras, pues vámonos por esta semana. Es todo. Así que vamos con sus anuncios parroquiales, que supongo que ayer ya dijeron algunos, pero para los que no nos escucharon, empezamos con Isidro. Anuncios parroquiales y lo que quieras comentar. Pues muchas gracias por invitarme. Está bien buena la serie. Vean esta serie, vean el señor, Power of the Rings. En este capítulo de esta semana, dejen la música del final, se pone bien loca, hay puro metal, amén. Yo dije, ¿qué onda con esta música, papá? Dije, se va a quejar la gente en el Twitter de Tolkien no era metalero o alguna cosa así. Sí. Mis chicos y yo tenemos un podcast que se llama Planeta Virac y la recomendación es, si ustedes tienen Paramount Plus porque les gusta ver Yellowstone y les gusta ver alguna otra, y las Tortugas Ninja o alguna cosa así, hay una serie que es con Stallone, que se llama The King of Tulsa, que es de un mafioso italiano, que lo mandan a Tulsa a chambear. Si a ustedes les cae bien Rocky haciendo de mafioso en Tulsa, les va a gustar esta serie, está bien buena. Ok, muchas gracias, Isidro. ¿Dónde encuentran Planeta Virac? El Planeta Virac lo tenemos ahorita en Spotify y también en Apple. Ok, muy bien, muchas gracias. Guaco. Si tienen Claro Video, tienen Paramount Plus incluido, ahí nada más para que cualquier plan de Telcel de 300 pesos para arriba se los incluye. Te los digo porque yo tenía eso nomás porque quería ver la Premier League en Paramount, pero aunque todavía les quedaba un maldito año de contrato, decidieron cancelarlo porque Paramount está pasando momentos difíciles económicos. Cancelaron el contrato y ahorita la Premier ya se la repartieron entre maldita sea Fox Sports y Max. Entonces ahora pasan unos partidos en TNT o en la aplicación de Max. Maldito, te odio, Fox Sports Premium. Pero bueno, esa es la recomendación para si quieren tener Paramount Plus, ahí con Claro Video lo tienen incluido. A mí me encuentran en todos lados como Sky Guaco. A mí me escuchan los lunes en las New Noticias Gamer con Jorge González, que hace rato nos vino a saludar. Saludos, Jorge. Los lunes cada 15 días. En este caso estamos alternando justamente con la Covacharla de los Anillos del Poder, que tuvimos programa esta semana de los episodios 4, 5 y 6. Y ya solo nos quedan el 7 y el 8, que el 7 es el que ya salió, que yo no he visto, que pues, probablemente ahorita vaya a ver terminando el programa. Y ya cuando salga el último, por ahí creo que es el 7 de octubre, lunes. El primer lunes de octubre, ese es el día que vamos a tener la última Covacharla de los Anillos del Poder para que nos acompañen y continuaremos acá con la Covacharla de Ágata los jueves a las 8 de la noche. Aparte también, ahora sí ya salió este martes el segundo programa dedicado a Superman, las películas de Christopher Reeve. Ya hablamos con don Héctor McCoy en Archivos Temporales de Superman, la primera de Richard Donner y Superman 2. Ahora en este caso hicimos comparativa un poquito como las diferencias entre la versión de cines y la versión del corte de Richard Donner, que curiosamente es desde hace unos 10, 15 años, yo no sabía, es como la versión digamos más oficial entre comillas, a pesar de que no es la que se estrenó en cine y salió a la luz a principios de los años 2000. Es ahorita si la buscan en Max, la que está vigente es la de Richard Donner, la otra es solo que la consigan en Blu-ray, DVD o algo así, ya no está disponible para que la puedan ver cómo se estrenó en el cine. De eso platicamos en el podcast de esta semana de Archivos Temporales, así un gran saludo a don Héctor McCoy, invitados también están para que hablen para allá, y pues ya nos estamos viendo, leyendo en redes sociales, nos vemos por acá en los programas y ya, eso sería todo. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Isidro. Muchas gracias, Van, por la invitación. Y sigamos platicando de series. Muchas gracias. Sí, como dice Waco, sigamos platicando de series y sigamos platicando en general en los programas covachos, que como ya dijo Waco, tenemos los lunes alternando Ñoño Noticias Gamer y Covacharla de los Anillos del Poder hasta dentro de 15 días. También los martes la Covacha Anime, que atención, esta semana sí salieron el martes, pero la semana que viene, por causas de fuerza mayor, no van a salir el martes y van a salir el viernes 4 de octubre. La Covacha Anime va a salir el viernes 4 de octubre, la siguiente semana. Los miércoles, Covacheando, eso sigue igual. Jueves, Covacharla de Agatha All Along, como hemos estado saliendo estas semanas. Y de nuevo, Covacharla Anime el siguiente viernes. No mañana, sino la próxima semana. Pues nada, que yo estoy viendo El Pingüino, ya les dije la semana pasada, me gustó bastante. Ah, no fue la semana pasada, se los dije ayer. Me gustó bastante. Pues ahí véanla, porque tarde o temprano la vamos a comentar. Y para los que están en Ciudad de México, ya sea que vivan acá o anden de visita, vamos a... Mañana es la Animole, así que, pues, para algunos ñoños... Nerds, andaremos por allá a ver si nos saludamos y si no, pues ahí nos mensajeamos en redes sociales. Cuídense mucho, muchas gracias por estar acá, Waco, Isidro, y a todos los que nos comentaron, a los que nos comentarán después y nos ven, muchas gracias. Vámonos. Nada más encuentro esto. Bye. Ahora sí, vámonos ya. Adiós.